¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. El fútbol ha pasado a la línea del campo de juego y ha ganado un espacio importante en diferentes aspectos de la cotidianidad de las personas. Dentro de esto se encuentra la música, un arte que con el pasar del tiempo se ha fusionado más y más con el fútbol. El amor que millones sienten por el deporte más lindo del mundo ha contagiado a muchos músicos, especialmente grupos de rock en español argentinos, país donde la pasión futbolera es más grande que en cualquier otro lugar. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. La magia de este deporte es la inspiración perfecta para los compositores que describen la belleza de 90 minutos por medio de negras, blancas y corcheas. Lirula, te la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Esta mezcla de música y fútbol la han hecho principalmente en Argentina grupos como la Bersuit Vergarabat, Los Piojos, Los Auténticos Decadentes, Los Ratones Paranoicos y el más importante de todos, Ignacio Copani. Este último, argentino nacido el 25 de octubre de 1959, ha dedicado la mayoría de su carrera a cantarle al fútbol. Entre sus canciones se encuentran temas como Palermoso Goleador, Ser River Platense, Las Barras y Simplemente Fútbol, la más conocida de sus composiciones. Johan Cruyff le tira un centro a Valderrama, que la baja con el pecho a Zamorano. Maradona la acomoda con la mano, la de Dios, mientras aquel inglés reclama. En el arco Chilaver y Jorge Campos rezan porque no patee Ronaldinho y Garrincha desde el... Pero no toda la música dedicada a este deporte viene de Argentina. Colombia también hace su aporte. La pasión del fútbol es el gol, es el fútbol. Es el gol, la pasión del fútbol es el gol, es el fútbol, es el gol. El juego de Maturana y sus dirigidos en 1994 fueron la inspiración de músicos colombianos que utilizaron ritmos nacionales para elogiar el seleccionado patrio. Cantemos con alegría, que se oiga una sola voz, que viva la patria mía, que viva la selección. Como buenos colombianos tenemos que respaldar. Pero no importa si los ritmos son tropicales o rock en español, no importa si es en Colombia o en Argentina, lo realmente importante, como lo dijo el ya mencionado Copani, es que esto es simplemente fútbol. Simplemente una pelota va rodando y se enciende la esperanza y la alegría. Simplemente el juego de la mayoría, que se juega cada día en todos lados. Simplemente es un gol que sabe a gloria. Simplemente es abrazar a las figuras, las de hoy y las que por siempre perduran en el área grande de nuestra memoria. Ponga música, maestro, y que se vengan a bailar grandes y chicos todos juntos, como baila el samba toda la defensa. Si la agarra el rey Pele y les hace un nudo, si usted mismo aquí se ve.